hace falta venderme mentiras buscando otra oportunidad. No hace falta que llores, no hace falta rogar. No hace falta venderme mentiras buscando otra oportunidad. Pero ya no te creo, mal amor si no quiero. Tengo que me hace el amor. No te deseo, se fueron los miedos. Y ahora quieres volver, y ahora quieres volver. Pero no se va a poder. Y ahora quieres volver, y ahora quieres volver. Pero no se va a poder. Conmigo no vas a poder. Noche de bruja, otra ya ahora quieres volver, ya ahora quieres volver.